Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida al primer Imperdibles del año 2018, realizado con muchísimo cariño para noesfm.com, en donde cada semana hacemos este viaje por la geografía indómita, ancha y ajena del punk latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Y para comenzar, por todo lo alto en este nuevo año, vamos a tener en este programa una entrevista con José Ramírez de Mort Discos, la discotienda icónica de Bogotá, fundada en el año 1987, que precisamente fue el sello discográfico que produjo y distribuyó el primer disco de La Pestilencia, La Muerte, un compromiso de todos, en el año 1989. Tuvimos la inmensa suerte de toparnos con José en un viaje reciente a Bogotá, en donde le hicimos algunas preguntas acerca de su participación en el lanzamiento de este disco mítico del hardcore latinoamericano. Tanto así que, como ustedes recordarán, fue el primer imperdible que hicimos en el comienzo de esta odisea. Así que vamos a comenzar con la entrevista, y la primera pregunta que le hicimos a José fue precisamente sobre los inicios de La Pestilencia y cómo él se involucró en la edición de lo que fue el primer disco de la banda. Mi nombre es José Mordiscos. ¿Cómo surgió Pestilencia? Pestilencia surgió porque yo monté una sociedad con Héctor Buitrago, ¿no? Yo había comprado un local y montamos una sociedad con Héctor, y Héctor pertenecía a La Pestilencia. Cuando eso no había locales de metal ni nada, sino era la 19, existía por ahí las casetas que se reunían por ahí, pero cuando compramos el local fue cuando se empezaron a reunirse todos los punqueros y todos los metaleros y todo, como yo vendía música más underground. Entonces ahí, de ahí surgió La Pestilencia. Cuando se reunieron, pues ya estaban reunidos, no digamos que reunieron ahí exactamente, pero ya estaban reunidos. Pero cuando se conocieron fue ahí en el local. Se conoció Wilson, se conoció Jorge, se conoció Pacho y Héctor, que era mi socio. Ahí fue cuando surgió Pestilencia, y el disco lo sacó Héctor, pues digamos con el sello de Mordiscos, ¿no? El apoyo que se le dio fue vender el disco en el almacén. Ese disco se sacaron 1000 copias nomás. Que tuvo aceptación, sí, pues tuvo aceptación, pero por cierta gente, porque como el punkero era muy, muy de desplatado y de todo, pues el poco que compraba el disco, duramos muchos años para vender 1000 copias. No creo que se vendieron en un año, 15 días, 20 días, un mes, no, se duró años para venderse. Y hasta que se agotaron. Son 1000 discos que se hicieron, eso es lo que se sacó originalmente, fueron 1000 copias, y no se ha reeditado. Ahorita hicieron una reedición ya pirata o no sé qué vaina, pero la única edición original es la con sello Mordiscos, pero sacada en el 80 y qué, en el 90, pues creo que se sacó 92, no, ya ni me acuerdo qué año fue que se sacó. Seguimos con la entrevista a José Ramírez, José Mordiscos, sobre su participación en el primer disco de La Pestilencia. Y la segunda pregunta tiene que ver con que, además del primer disco de esta banda radicada en Bogotá, ¿qué otras producciones de bandas colombianas editó a través de su disquera? Con el sello Mordiscos Guns N' Roses, nosotros hicimos lo que fue, yo no apoyé, sino fue Pestilencia, Neurosis y Acutos. Fueron los únicos tres que sacamos, de resto no saqué nada más. Fueron los tres grupos en esa época. A nadie más se apoyó, nadie más ayudó. Pues yo apoyaba a todos los grupos, pero en venderles, ayudarles a comercializar su música. De resto no apoyé más grupos. Le preguntamos a José Ramírez, ahora José Mordiscos. Ya se cumplen casi 30 años la edición de este disco, La Muerte y un Compromiso de Todos. Cuando José lo escucha casi 30 años después y lo pudiera volver a grabar el día de hoy, ¿qué cosa le cambiaría? Si está satisfecho con lo que se hizo en esa oportunidad. Ese disco está bien hecho para la época. Sí, no, esto bien, y es bueno, y es un clásico hoy en día. ¿Qué hay que reformarlo? No, pues se hizo en esa época, pues hoy en día, pues La Pestilencia a la larga no es nada. Hoy en día no, con Dilson no. No es ni parecido a lo que se hacía en esa época. esa época se hizo con las uñas, con todo, pero era con, salía como dice, de las almas del corazón salía la música y salía con ganas de hacerlo. Hoy en día no, ya se hace otra vaina, la pestilencia hoy en día es otra vaina. ¿Qué le cambiaría? No le cambiaría nada. Además de la música, algo que caracteriza al primer disco de La Pestilencia son precisamente sus letras, pues son una excelente fotografía de la realidad colombiana del año 1988. ¿Qué opinas sobre esas letras? Claro, era el reflejo, lo que pasaba, lo que sucedía, lo que se hacía, lo que se oía y se veía. Es un reflejo de todo lo que se pasaba en esa época aquí en Colombia. José, las bandas punk más conocidas de Colombia provienen de otra ciudad, de Medellín. Sin embargo, como tú nos contaste, La Pestilencia comenzó su andadura en Bogotá. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hacía en estas dos ciudades desde el género punk y hardcore? Lo que era La Pestilencia era un sonido bogotano, no Medellín, nada. Pues era, el cantante era paisa, pero el resto eran bogotanos. O sea que el sonido era más limpio, mucho más puro, más trabajado. Porque el punk en Medellín era muy chatarrero, pues era bueno, ¿no? Voy a decir uno que la escena de Medellín fue muy diferente a la de Bogotá. Se hizo y la música que hizo aquí se hizo bien. Y aquí la gente sacaba sus grupos de puno, hardcore o metal, lo que fuera, pero era más trabajado y más limpio. Que en Medellín se conoció primero la escena, sí, naturalmente. Pero Bogotá se hizo bien, lo que se hizo bien. Y Pestilencia fue uno de los grupos que sacó pues, la cara por Bogotá a la larga. Después de grabar ese mítico primer disco, José, Héctor Buitriago sale de La Pestilencia para formar a Terciopelado. ¿Cuáles son las razones para que Héctor abandonara La Pestilencia? ¿Tú crees que La Pestilencia cambió después de la salida de Héctor Buitriago? Bueno, Héctor salió porque pues en esa época, pues, bueno, ya estamos en otro cuento, ¿no? Pues digamos, él está en otro cuento. Yo no estaba... Él conoció a Andrea en esa época para formar su... Pues era su amiga y ella tocaba en otro grupo de Rosito. Entonces se formaron los dos y le dio por hacer algo nuevo, pues hacer Dele y los aminoácidos. Fue primero que a Terciopelado, ¿no? Después ya pasó a hacer, después de Delia, pues a hacer Dele sus hacer a Terciopelados, que fue lo que hicieron después. Él se salió porque quiso y pues ya no le nacía mucho el puno, lo que fuera, pues claro que en Aterciopelados también la letra era un poco más así, pero los primeros, ¿no? Ya después pasó a hacer otro estilo porque le convenía y él era amigo del negocio y del billete, pues entonces pues, él se fue por ese lado, que le convenía más, ¿no? Y le dio. La Pestilencia, claro, cambió, de la cielo a la tierra cambió, claro. Sin Héctor, sin Jorge y sin Pacho, olvídese. La Pestilencia no es Pestilencia, es otro grupo más del montón, como se dice. Muchísimas gracias a José Mordiscos por esta entrevista exclusiva para Imperdibles para NoesFM.com. Y como siempre, vamos a finalizar disfrutando dos temas de este potente disco. La primera de ellas es Desmontemos esta farsa y en segundo lugar, el temazo que abre el disco llamado La ciencia de la autodestrucción. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. We'll be right back. increíbles. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Hombres inteligentes, gran pensantes, hemos creado un monstruo. Las bombas reactivas y nucleares que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar. Como dijo la sagrada maldición, el universo existe, ya lo creó. Resaltó los colores con alguna reacción. Contestamos mis cadores a la dicha situación. Países extremistas, todas las cosas que hicimos, que hablamos con todo esto. Futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido, dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarla y los humanos no podremos resistirla. En este mundo que se ha perdido, dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear, donde historiadores no podrán narrarlo y los humanos no podemos resistirlo. Yo no soy los que hicimos, acá me muerto de esto.